Sí, buenas noches. Jueves 16 de agosto de 2018, informe sobre nuestra actuación en el día de hoy en la huerta del Liceo 3. Bien, hoy íbamos con el objetivo de terminar, porque estaba recién ahí en sus inicios, un cantero con forma de estrella que, para romper un poco la rutina y para darle otro dinamismo al diseño de los canteros, se nos ocurrió hacerlo y bueno, hoy casi terminado. Llevó bastante tiempo. La tierra es maravillosa, es bien negra, bien nutrida y tiene lombrices y todo, pero queda muy chata, entonces quisimos levantarla y le fuimos mechando pasto y otras cosas ahí, cuestión de que quede más alta, tipo cama alta. Nos quedó para terminar la parte del centro. Sin perjuicio de eso, en cada punta ya plantamos algunas cosas, plantamos cibulet y plantamos otras cosas que teníamos allí. Cabe consignar que todavía nos quedaron muchas que son propiedad del grupo ahí de la huerta del liceo, una cantidad de semillas bastante interesantes y que la vamos a trasladar o sea por siembra directa o almacigueros para luego trasplantar. Y está, aparte de eso, hoy trabajaron menos alumnos, no sé, estaban más con escritos o algo y fueron menos, pero bien, fue una actividad linda durante aproximadamente 3 horas. Me invitaron a almorzar, ahí una comida casi vegetariana. Y ya hay un profesor que cumple casi 12 horas allí, un profesor de matemáticas que me arrimó hasta portones, ¿no? Y a la ida fui con la subdirectora. Cabe consignar que ya con Sebastián habíamos coordinado plantearle 3 temas para que fueran analizados y considerados por parte de la dirección del liceo, ¿no? Uno de ellos es que tenemos la intención de hacer una actividad con alumnos que consiste en pasar nosotros un video que tenemos, Historias Alimentarias número 1, un video que está muy interesante, que lo estamos pasando en varias huertas que estamos haciendo, porque presenta bastante didácticamente todo el tema de las huertas, las plantaciones y el tema de los etiquetados. Hay una cantidad de puntos que toca y que, bueno, y bueno, quedó registrado por parte de la subdirectora. Luego lo otro es el tema de que se puedan brindar clases por nutricionistas de nuestro equipo sobre los temas que convengan más en la oportunidad de la consideración de que es un liceo, son adolescentes, la situación de la zona es una situación muy especial. Y después, finalmente, el hecho de hacer un video, hacer un video de los tantos videos que hemos hecho en la ex antropología nutrición. Tenemos varios reportajes y varios videos, y la idea es hacer uno para marcar el inicio de esta huerta y ir viendo cómo se va desarrollando, cómo se va transformando, cómo va creciendo. Bien, los 3 temas fueron tomados por la dirección del liceo, y está, se irán ajustando en sus detalles para ver cómo se desarrollan. Y bueno, y a partir de así, de aquí a fin de año, nos parece que con estas 3 elementos, más el desarrollo propio, que es el que importa de la huerta, va a haber un desarrollo y un avance y un crecimiento que nos parece que transforma a la huerta del Liceo 3 en un proyecto muy, pero muy interesante, y no dudamos que nos va a brindar muchas satisfacciones y muchas alegrías, por lo cual pensamos trabajar en ese sentido.